Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a un nuevo episodio más del podcast oficial de LudenBG. Ya cumplimos por fin, una décima de podcast, porque este es el episodio número 10. Estamos de fiesta, celebrando ya 10 episodios de LudenBG. Y en esta ocasión me acompaña, al igual que en los últimos episodios, Jeffrey. ¿Cómo estás? Hola, estamos aquí, cero. Y yo, Brandon, o Beagle, como ustedes prefieran. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Estuvimos jugando unos cuantos juegos, ahí The Walking Dead, les debíamos la opinión de Rob and Blitz y otros juegos, ¿no? Por ahí. Y hablaremos, no sé, es el episodio número 10, así que merece un tema especial, ¿no? Porque es un episodio especial. Así que quería platicar esto un poco sobre nuestros videojuegos favoritos, ¿no? ¿Por qué son nuestros favoritos y cómo se convirtieron en nuestros videojuegos favoritos? Así que comenzamos. Y bueno, antes que nada, cabe mencionar, cabe destacar, cabe resaltar, cabe comentar que si ustedes no sé, ahorita van a hacer el episodio número 10. Pero si ustedes ya nos llevan siguiendo desde hace mucho tiempo, sabrán que antes de ser LudenBG y antes de estar aquí yo solo grabando con desconocidos, nada, no es cierto. Pero sí, antes de ser LudenBG éramos el Cuarteto Obrero. Ahí un proyecto que inició con unos compañeros de la escuela en ese entonces. Bueno, en ese entonces realmente nada más es hace un año, ¿no? Pero éramos el Cuarteto Obrero y ahí también empezamos con esto de los podcasts. De hecho, alcanzamos más popularidad cuando éramos el Cuarteto Obrero que ahorita, que es Luden, quién sabe por qué, pero bueno. Bueno, ahorita finalmente, si hubiéramos seguido con el podcast del Cuarteto Obrero, que aunque somos los mismos, pues de hecho yo empecé allí, luego salieron dos, pero me siguió acompañando el Chore, y ya después ya se salió el Chore. Pero pues finalmente es lo mismo, ¿no? Y nada más cambió el nombre. Pero sí, si hubiera querido continuar con el número de podcast, o sea, con ahí el orden cronológico de los podcasts, este vendría siendo el episodio número 22. Así es, ya ahorita ya estaríamos celebrando 22 episodios de podcast ininterrumpidos. Pero bueno, esa es otra historia. Antes de empezar a hablar del tema del día de hoy, vamos a comentar las últimas noticias. The Beatle edición limitada Xbox. Volkswagen y Microsoft celebran 10 años de Xbox en México, así que estas dos marcas se unieron para crear el The Beatle edición limitada Xbox. Gamstar llegará a Just Dance 4. Así es, Ubisoft reveló que Gamstar es a menos si has vivido en una cueva los últimos meses, es probable que no la conozcas, pero lo es muy probable que ya la conozcas. Y esta exitosa canción llegará a Just Dance 4. Este juego aún no sale de este lado del charco, pero allá del otro lado ya salió. Aquí llegará el 30 de noviembre. Square Enix pide ayuda a los fans para hacer el nuevo DLC de Sleeping Dogs. A través del sitio de Sleeping Dogs, Square Enix, pidieron ayuda a los fans haciendo una encuesta de dos supuestos DLCs. Uno es basado en como que Kung Fu, ¿no? Y otro es basado en bomberos. Ya los fans podían votar cuál era, iba a ser el DLC, y el que tuviera más votos iba a ser el que iban a hacer y posteriormente publicar. Harmonix revela la lista completa de canciones para Dance Central 3. Así es, ya se reveló la lista de canciones que va a traer este nuevo juego. Cabe destacar algunas cuantas, como la de Everybody de Backstreet Boys. ¿Qué otra canción cabe destacar? La de Around the World de Daft Punk. Esa está bien chida, sobre todo el video musical. Around the World, Around the World. Otra canción a rescatar. La de Boyfriend de Justin Bieber. Firework de Katy Perry. De Linfao, Sexy and I Know It. De Nicki Minaj, la de Starships. Algunas cuantas de Usher. Y bueno, ya son las únicas que caben destacar, ¿no? Y por último, increíble trailer de Halo 4. Así es, 343 Industries acaba de revelar un nuevo tráiler live action, es decir, con personajes reales, para Halo 4, que se titula Scanned. Este vendría siendo el tráiler de lanzamiento del juego. Y lo produjo David Fisher, director de la película de La Red Social. Y lo dirigió Tim Miller, el especialista en efectos visuales que ayudó en la película de Scott Pilgrim contra el mundo. ¿Ese trailer tú lo viste? El trailer ya, está increíble. Sí, está muy bueno, ¿no? O sea, es un trailer con una buena calidad de producción. Ahí está el jefe maestro como que capturado, recordando toda su infancia y cómo llegó a ser Spartan. Y bueno, ya hasta el último en una épica pelea contra unos Prometeos. Está muy padre, ¿no? ¿A ti te gustó? Sí, la verdad sí. Antes que nada, porque fue chido, ¿no? O sea, realmente te dicen... Realmente es la historia corta de un Spartan. Realmente es increíble cómo lo llegaron sin salirse al tema. Sí, está padrísimo y levanta mucho el hype. Si no lo has visto, ahí lo puedes checar en nuestro Facebook o nada más con dar una pequeña búsqueda en YouTube buscando Scanned Halo 4 y lo van a encontrar. Búscalo en Blogspot porque yo lo estuve... Bueno, en Blogs. Porque yo estuve buscando en YouTube y me dijo que solo era para mayores de 18 años, no sé por qué. Bueno, si tienen una cuenta, pueden acceder a él. Yo tuve una cuenta y no me dejó. Ah, porque a lo mejor en tu cuenta no pusiste que eres de 18 años. Bueno, eso sí. También quisiera comentar un poco sobre esto de que Square Enix está pidiendo ayuda a los fans. ¿Conoces este juego de Sleeping Dogs? Me imagino que no. No. Es un juego como Grand Theft Auto. Ajá. De hecho, es un juego digno de ser un contrincante de Grand Theft Auto. O sea, hay otros juegos que tratan de simularlo, tratan de pegarle mucho. Ahorita el único que más se le puede acercar es Saints Row. Pero este juego está muy, muy bueno. Es un Grand Theft Auto con unas gráficas increíbles. Medio realista. Pero también tiene como que sus toques de humor y está ambientado en la ciudad de Hong Kong. Ah, okay. Entonces también lo padre es que, por ejemplo, los autos se conducen del lado derecho. O sea, ¿sí? Que la primera vez que lo agarras como que te vas a decir, ay, ¿qué onda? Todos están en el otro sentido, pero no. Okay. Y bueno, pues eso de que le pidan ayuda a los fans, pues es así como que bien superficial. O sea, realmente saben perfectamente que si hacen ambos DLCs y los publican van a ganar dinero. Y aparte la cuesta es muy tonta, o sea... Porque miren, de los dos paquetes descargables que están sugiriendo, está el de Journey. El primero es un paquete basado en la clásica de la literatura china, Journey to the West. Y contiene algunos elementos de Kung Fu. Y el segundo tiene por nombre Hong Kong Firefighter Black. Y finalmente es un traje de bombero, un hacha irrompible de bombero y un camión de bomberos. Obviamente, pues la gente va a preferir más el de Kung Fu. Pues sí. Pero a menos que haya, ¿cómo se llama? A menos que haya muchos bomberos interesados por ahí votando, ajá, va a ganar el otro. Pero sí, o sea, y eso es así como que muy, muy estúpido que le pregunten a los fanáticos, porque en primera, pues ellos saben lo que se va a vender. Ellos tienen otros métodos para hacer un estudio de mercado mejor. Y nada más lo hacen para levantar el hype y ganar más dinero con esos DLCs. ¿O tú qué piensas? Profesionales en saber lo que van a dar. Exacto, y bueno, ahí para el que votó, pues qué padre, pero y también igual para los que quieran comprarlo, ¿no? Pero de alguna manera no es una historia o algo así, o sea, solamente son aditamentos. Y bueno, la otra noticia que quería comentar es que el Gangnam Style llegará a Just Dance 4. Esta es una noticia increíble, ya que, o sea, de verdad yo estaba esperando muchísimo que esta canción llegara a cualquier videojuego de baile, llámese Dance Central o llámese Just Dance. De momento no han publicado un tráiler de cómo se baila, pero ay, de verdad ya lo quiero. O sea, como otra, por ejemplo, o sea, Ubisoft ha puesto también por ejemplo, puso la de Mario Bros. En Just Dance 3 para Wii. Y así la de ahí yo estoy con una coreografía, ¿no? Pero no, esta de Gangnam Style va a estar increíble ahí bailarla. Yo de momento no tengo Kinect, pero, o sea, ya esto me hizo querer buscar uno, me hizo querer buscar Just Dance 4 cuando salga este 30 de noviembre. Y de verdad, esta canción, me muero por bailar en el Just Dance. ¿Tú no? Ya, sí, igual. Está bien, vale. Al escuchar esta canción, bueno, la canción y saber que iba a estar en Just Dance, como sabrán, pues compré hace poquito mi consola. Ahorita me estoy ultra mega super arrepentidísimo de no comprar con el que tiene el que. Ah, Kinect. Ya, el bundle con Kinect. Sí, ahora sí estoy super mega arrepentido. Ah, ya, por cierto. Para todos aquellos que no tengan un Xbox o piensen cambiarlo, por lo menos aquí en un Walmart que me queda cerca de mi casa, me imagino que si buscan a lo mejor en algún otro, tienen de oferta las consolas. las consolas de 250 gigas, o creo que son 320, ¿no? 250. Ah, bueno, las 250 gigas con Kinect, ajá, y otro juego, ya sabes que esa es la edición premium, ¿no? Del Xbox. Sí, sí, sí. Están bien baratas, están a 5,400. ¿No juegues, sí? Sí. Ah. Entonces ahí para todos los que quieran cambiar su consola o algo así. ¿No sabes cuánto va a durar la promoción? Creo que es hasta agotar existencias, porque ella decía que era por liquidación. Ah, ok. Bueno, así. Y bueno, también otra noticia que quería comentar. Una burla, una patada en el trasero para cualquier gente que quiera celebrar los 10 años de Xbox que llegó a México. Es que lanzaron un Beatle edición limitada. O sea, realmente eso es algo muy estúpido. Ese Beatle no tiene nada de Xbox, más que una franjita en la parte de abajo de las puertas, verde, y en la orilla dice Xbox. Es todo lo alusivo a la marca, o sea, ni siquiera los asientos que tengan franja verde o algo así, no. Solamente es un Beatle plateado que dice ahí Xbox. Okay, y lo peor es que lo van a vender como edición limitada Xbox y todo eso, o sea, ¿tú qué piensas sobre esto? No, pues está feo, hasta yo le juego, ¿no? Exactamente. Es como aquel que agarra un Volkswagen y se hace pasar por Herbie, nada más le pega un par de estampitas y ya. Pues sí, bueno, aunque ahí por lo menos pues ahí por lo menos son más estampas y se ve más en todo el acabado del carro, pero bueno, sí. Si tú tienes a ese Beatle en un semáforo al lado, ni siquiera vas a ver que es edición limitada de Xbox, así que no jueguen. Y bueno, esas fueron las noticias más relevantes y pasaremos a lo que hemos estado jugando. Bueno, antes de pasar a lo que hemos estado jugando, ahora sí llegamos al tema del día de hoy, que pues nuestros juegos favoritos. ¿Cuál es tu juego favorito? Así que digas, no, este es mi juego favorito hoy. Y si estuviera encerrado en una cueva con una consola y un videojuego, ¿escogerías cuál? El Mario Nintendo 64. Está tremendo. Yo creo que también porque es mucha vida, ¿no? Allí sí, está estar recolectando las estrellas y todo eso. Antes que nada, lo complicado, porque realmente hasta en el Wii, la del 3D, lo analicé bien y realmente... ¿Galaxy? Sí, el Galaxy. Ajá. Realmente no es complicado, lo único complicado es porque pues, está en 3D, o sea, te mueves y luego te llega a desorientar. Las de plataformas pues, son un clásico, ¿no? Pues realmente es habilidad, pero lo que es en el 64 es, pues, obviamente, es una revolución, es el intermedio. Y ese realmente sí tiene dificultad en todos los sentidos, en enemigos, en estrategia. Realmente ese juego sí te hace pensar y que pues, hay múltiples mundos y están pues, todos los enemigos. ¿Hablas del Galaxy? No, del 64. Sí. 64. Sí, que estaba el mundo, no sé, había uno que se me hace interesante, que era un cuadro, había un cuadro paralelo a otro, que si te metías a uno que era gigante y entrabas a un mundo donde tú eras un pequeñito. Y si te metías otro que era chiquito, entrabas al mismo mundo, pero tú eras un gigante. No. Bueno, sí eran cuatro, pero era un cuadro, era de una distancia, me acuerdo, era de... No, de hecho no te metías al cuadro, te metías al cuadro y después de ahí te metías a unos tubos. Y esos tubos te hacían grandote o sí, chiquito. Y lo interesante es que esos tubos son para la misión que tú quieres. O sea, por ejemplo, si quieres una misión así normal, esto no la agarrabas la del grande y ya, pues la pasas bien sencillito. Y si agarrabas los chiquitos, te tienes que meter por hoyitos o pelitas así diminutas que ni sabías que existían. Algo que no entiendo es que ese mundo era el mismo, ¿no? O sea, las estrellas que agarrabas en el mundo grande y en el chiquito eran las mismas, ¿no? ¿Y tenías que cambiar de tamaño o no te acuerdas? No, sino que ves que cada que ganabas una estrella te aparecía otra invisible. Sí. Bueno, de hecho, sí, como dices, es el mismo mundo. Sí, nada más, hay algunas estrellas que requerían que fueras grande y otras más chiquito, ¿no? Ajá, y también requerías del nivel que tú escogieras, porque yo igual dije, y creo que iba, en ese tiempo que eran 10 niveles por cada cuadro, agarré el número 5 y que se agarra el número 1. No, más bien objetivos. Ajá. Sí, es cierto que te agarra, sí, había un objetivo, no sé, por ejemplo, me acuerdo también el de ganarle a una carrera al pingüino. Ajá. Y así ya buscabas al pingüino, platicas con él y ya le ganabas en la carrera. O sea, no era así de que te podías meter y hacer todo lo que tú querías con Xbox, no, era igual como es un objetivo. Sí, y de hecho lo tenías que seleccionar al principio de nivel, sí. Y era la estrella que tenías que recolectar. Exacto. Sí, como tú dices, sí, bueno, entonces sí, viéndolo así, la verdad era un juego muy completo, porque pues fácil eran muchos cuadros a los cuales podías entrar, y en cada cuadro pues había muchos objetivos para ganar las estrellas. Y para su tiempo, fue en la época de las gráficas poligonales, estaba increíble las gráficas. O sea, y era un juego muy grande, ¿no? Sí. Y también, por ejemplo, había otras cosas que podías hacer. El castillo tenía muchos secretos, que estaba que le quitabas el agua de afuera, que te ibas a la torre y había una estrella secreta. Sí. que iba subiendo una escalera infinita. El cañón que estaba siempre alejado, que yo nunca lo pude sacar, pero otro primo sí lo logró. ¿Y sabes cuál era el objetivo? ¿Cuál? Era, ves que está el castillo y ves que está arriba hasta el cuadro de la princesa Peach. Ajá. Ahí, a más arriba, ahí hay una... Peach. Peach, una estructura donde está plano. Llegas ahí y el punto es llegarte a lo más arriba, te agarras de una bandera, luego te tienes que dejar caer y caes sobre esta estructura y hay un tubo donde... ¿Y cómo subías? ¿Por el cañón? Sí, estaba. Es que la verdad tenía muchos secretos y estaba padre porque, como tú dices, yo creo que esto sí sería un juego interesante que te lleves a una cueva, porque te va a dar muchas horas de diversión. Ahí sí tienen oportunidad de checarlo. Yo, hace un año o dos, lo tenía emulado en mi PSP y sí, la verdad sí son muchas horas de diversión, ¿no? Sí. También otra cosa chida era así de que tú ibas, ¡ay, qué chido, yo voy a rescatar a la princesa! Y ¡no, es una trampa! Y se abre el piso y te caes a otro. Así también. No, el que más me gustó, en serio, el que mil respetos, fue el de los fantasmitas, cuando vas al patiocito afuera. La casa embrujada, ¿no? Ajá, o sea, realmente tú dices, ¿cuál casa? ¿Por qué hay tantos fantasmas? Y tú, yo intentaba buscar un cuadro o algo así, y cuál solo era una mini jaulita toda chiquita que tenías que matar un fantasma. Y dije, oh, ya. Ah, sí, que la casa estaba dentro de una jaula. Ajá, y dije, ¿ahora cómo me voy a meter? Nada más me acerqué y nada más vi cómo se fue haciendo chiquito. Y dije, oh, diablos. Ah, sí, estaba lleno de muchos secretos interesantes el juego. Y aparte de ese nivel, lo que adoré fue fue el que, como una tipo carrusel, pero con canciones. Ah, ya, sí, estaba padre. Sí, bueno, ahí, espero que muchos hayan recordado con nosotros ese juego, que la verdad sí es un juego muy increíble y que marcó una pauta para los videojuegos de Mario Bros. Y ya no ha sido uno de los mejores juegos que ha habido, finalmente. De hecho... Ya, si a ustedes habrán escuchado algunos podcasts anteriores, este fue así que uno de los primeros videojuegos que jugué en mi vida, cuando me llevaban a las arcadias a jugar. Igual yo, aquí presente. Ahí está. Y bueno, rápido, pasamos a un juego que yo tenga así favorito. Pues uno de mis juegos así que más me gustan, realmente no sé si sea mi favorito porque, al igual que con gustos musicales y películas, cambio mucho. O sea, regularmente tengo 3 o 5 películas, canciones o juegos favoritos, que esos nunca van a cambiar, pero el orden de cuál me gusta más, eso sí cambian, dependiendo de si lo juego recientemente o algo así. Uh-huh. Por ejemplo, ahorita, les voy a hablar de uno de mis juegos que también me encanta, Alan Wake. Ay. Alan Wake es un thriller de acción psicológico, o también es un survival horror. Alan Wake es un juego exclusivo para Xbox 360 y fue una de los... La verdad es una de las grandes exclusivas que tiene Xbox y que casi nadie pela. O sea, realmente son muy pocos los fanáticos que tiene Alan Wake, pero no es porque el juego no sea bueno. O sea, pregúntenle a cualquier persona que haya jugado Alan Wake y, no sé, 8 de cada 10 personas les va a decir que prefieren Whisks. No es cierto, que prefieren el juego. Y entonces, la verdad es que sí, está increíble. El juego me gusta sobre todo por su historia. O sea, tiene una historia muy profunda. Ahorita se me pasó quién es el nombre del escritor, pero de hecho sí lo investigué porque la historia está increíble. De hecho, a mí me ha inspirado mucho a hacer varios cortometrajes y cosas así. Para los que no sepan, sépase que estoy estudiando ahí pues hay algo relacionado a la producción cinematográfica y de animación y todo eso, ¿no? Entonces, el videojuego de Alan Wake trata más que nada del protagonista, que en este caso es Alan Wake, que tiene que se va de vacaciones con su esposa a Brick Falls. Es una ciudad así como de leñadores. Bueno, es un pueblito más bien como de leñadores, ambientado así como que en el este de Estados Unidos, ¿no? Así como así tiene lagos y tiene bosques y guardabosques y todo eso. O sea, oh, está increíble, me da mucho, o sea, desde el juego me dieron un montón de ganas de ir a uno de esos pueblitos de Estados Unidos. Pues, es que Alan Wake, de verdad, tienen que jugarlo. Y bueno, ya llegas ahí, llegas ahí porque el escritor, Alan Wake, es un escritor famosísimo, ¿no? Pero está en un proyecto, ¿no? Está en una crisis creativa y ya no puede escribir nada, ¿no? Y entonces su esposa planea ese viaje a Brick Falls. Pero de repente pasa una serie de circunstancias. Alan Wake se pelea con su esposa porque descubre que el viaje no era para que Alan Wake descansara. O sea, no era para que fuera de vacaciones, sino que su esposa había acordado con un doctor, el doctor Herman Hartman, algo así, en una clínica que ayudaba precisamente a la gente creativa, artistas y todo eso, a desarrollar nuevas ideas, ¿no? Para los que tuviesen crisis o algo así, a desarrollar nuevas ideas. Por ejemplo, hay algo interesante, que es un mensaje para los jugadores, que hay un tipo que era un desarrollador de videojuegos que se volvió loco y perdió el contacto con la realidad. Ahí aparece ahí en la clínica. Y bueno, entonces ya el protagonista se pelea con su esposa y de repente la pierde, o sea, una fuerza oscura, sobrenatural, la secuestra y hace que se lleve, se la trague el agua. Y ya, ¿no? Alan Wake emprende una búsqueda. De repente despierta de un accidente de automóvil y descubre en unas páginas del manuscrito, así se llaman, que todo lo que él está viviendo, él de alguna manera ya lo había escrito. Y ya tú vas desentrañando el misterio de por qué la fuerza oscura está ahí, del lago, porque finalmente todo se desarrolla ahí en un lago, el Cloud Lake. Y ya descubres que antes de tuvo otro tipo. Tiene un final increíble. De verdad se lo recomiendo que lo jueguen de principio a fin. Tiene un final muy bueno. Y si tienen oportunidad, descárguense los contenidos descargables. Yo afortunadamente el juego lo conseguí barato y en edición especial, nuevo. Y ahí venía el primer contenido descargable gratis. El primer contenido descargable está muy bueno porque tiene, al igual que el segundo, tienen más acción. Pero ya el segundo, ese de hecho todavía lo compré en oferta, cuando Microsoft lo lanzó en oferta. O sea que como que me fue muy bien con ese juego, porque sí lo pillé muy barato todo eso, pero sí valió mucho la pena incluso pagarlo el precio completo, yo creo. Ya el segundo contenido descargable, la historia la cierran, o sea, ya como que ya sí es el final. Y es un final así tremendo que tú te quedas de no más. Sobre todo si le pusieron atención a la historia. La historia de Alan Wake se llama Departure, o sea, la partida, que es ya toda la historia que te digo que está viviendo. Okay. Y ya. Y bueno, eso es Alan Wake, ¿no? Pero la verdad, así que yo creo que sí le voy a hacer reseña, pero es que ahorita estoy trabajando con la de Minecraft. Me voy a esperar a que salga Halo 4 para hacer la reseña de Halo 4. También la de Lego Harry Potter 2. Porque nosotros falta un bueno. Pero sí, entonces, yo sí espero hacerle una reseña para ¿cómo se llama? Incentivar a los jugadores que prueben este maravilloso juego. La de Alan Wake es uno de mis juegos favoritos. Y lo estimo mucho, ¿no? Ya es todo. Ahora sí que si tienen la oportunidad, de verdad, jueguenlo de principio a fin. No se van a arrepentir, pero hay que aprender a admirar los juegos. Le va a costar trabajo agarrar la onda, pero la historia es muy rica. Y no es original, pero la verdad la historia es muy rica. ¿Y hay una Alan Wake 2 o está dividido? Pues acá salió hace, ya un tiempo, el American Nightmare, que es un spin-off. Ya después les comentaré. De hecho, ya comenté sobre el American Nightmare en su tiempo. Creo que en un podcast del Cuarteto Obrero. Sí, fue en uno del Cuarteto Obrero. Ahí sí que lo pueden checar, ¿no? Pero sí, ya después comentaré al respecto. Okay. Y bueno, otro juego rápido. Lo que sería el Mito Madness. También es uno de tus favoritos de todos los tiempos. Sí, la verdad, de hecho es uno de los el segundo más jugado, aparte del título. Que realmente el mío Mito Madness lo que me gustó es que es un sandbox. Y que pues bueno. Primero sí, ¿qué es Mito Madness? A ver, explícale a la gente, no creo que lo conozca. No, bueno. Es un juego del Xbox original, normal, de negro. Que es un juego que agarras un par de carros que son totalmente auténticos en cuestión de vida real, o sea, no es un carro ficticio, son reales, puedes agarrar un Beetle, un Corsa o algo así, y te mandan a un mapa sandbox, así es un sandbox, y hay múltiples objetivos, o puedes coger el modo de partida, ya sea objetivos, libre o con policías. Sí tenía, por ejemplo, cuando jugabas en sandbox, básicamente era explorar la ciudad, divertirte saltando en las rampas y todo eso, y conseguir pinturas que estaban esparcidas por la ciudad. Y también la práctica, porque... Sí, practicar, porque ahí estabas libre. Por ejemplo, había una pintura bien padre, que de hecho, hay dos mapas, ¿no? Está el de Washington y el de París. Ajá. Y había una pintura bien padre donde atravesabas el río ese de París, no me acuerdo su nombre, sí. Que lo atravesabas saltándolo. Agarrabas la pintura y caías del otro lado. Ajá. Y también lo que me gustó es de que se podían dañar, porque cada vez que chocabas tenías una barrita de vida que se te iba dañando, y como se te iba dañando se te iba bajando. Pero ya cuando llegaba al límite, se regeneraba el auto. Sí, era lo más genial. Y antes que nada, pues las carreras, porque tú competías con otro jugador y si te dañabas, pues se iba alentando y así como que, oh, diablos. Y también otro que es el de los policías, que me encantó ese, por cierto, porque ahí hay gente. No la puedes atropellar, claro, ¿verdad? Porque pues, es un juego de objetivos, ¿no? De matar gente como el Grand Theft Auto. El que gustó el de los policías es de que si te creo que si te pasabas un alto o algo, se te iba llenando una estrellita. Y así, y así, y así. Y tú, y los policías lo único que eran te chocaban. Te chocaban y ya, o sea, simplemente eran para molestarte. Te bajaban la vida y te la volvías a regenerar. Y creo que también había un modo para que tú jugaras como policía, ¿no? No, ese sí. No me acuerdo. Creo que sí, no sé. También había otro que era de taxista. Que te daban autos así poderosos, una Hummer. Ah, sí, sí. O el Beetle. O un taxi, ¿no? También creo que había un taxi. Y tenías que llevar a la gente de punto A al punto B a la máxima velocidad. O también había otro que, no sé, alguien quería comprar un carro y tú tenías que impresionarlo, ¿no? Y hacer trucos y todo eso, pero sin destruirlo y sí, creo que sí, nada más era eso, sin destruir el carro. Pero sí tenías que impresionarlo. O sea, estaba variado de objetivos. Y bueno, todos esos objetivos, como el de taxista y el ese de impresionar gente, también había el de repartidor de pizza, eran para ganar más carros. Y ya esos carros, pues ya los podías usar en modo sandbox y ya para conseguir más pinturas. Pues ahí, como ya les mencioné, estaban repartidas por toda la ciudad. También lo que encanté es que puedes coger tu mapa, o sea, día o noche, y que podías echar la salta. Ah, ahí también. Ese lo adoraba. ¿Podías echar la salta? Sí, ¿no te acuerdas? Que jugábamos en normal, luego la salta para comprar. Ah, sí, ya me acordé. También podías coger las estaciones del año. Sí, y así algo que me encantó, así que, wow, así me sorprendí, que no he visto que ningún juego de carreras lo haya sacado. Es el de las placas, que podías ponerle nombre a tu placa. Sí, hay muchos juegos, ¿eh? Sí, pero no se nota tanto como eso. O sea, tú lo ves y ahí se nota. Sí, que la placa decía Brandon y todo eso. Tú jugabas y, o sea, se nota luego, no es algo que se esconda, en las placas, pues sí, pero en cuestión de visualización se veía excelente. Sí, ya, que sí se notaban en las placas. Y sí, bueno, también el multijugador estaba interesante. De hecho, ahí al principio del juego aparecía un video de lo que eran las partidas de multijugador en Xbox Live con varias gentes ahí echando carreritas y compitiendo en el mundo del sandbox. Y también ahí dentro del juego apareció un documental que, como dice Jeffrey, la gente no la podías apachurar ni atropellar. Y te esquivaba, o sea, bueno, no te podías esquivar así bien si tú sabías cómo atropellarlas, pero finalmente eran transparentes, ¿no? Pero sí la gente te esquivaba. Y ahí dentro del juego apareció un documental de lo que era el Motion Cap, que es ese que te ponen un traje de puntitos. Y ahí aparecía como el sujeto logró hacer ese clásico salto ahí de Milton Mandel. Ahí venía el documental dentro del juego, estaba interesante. Y el extra que adoré de ahí es de que algunos señores robaban su caja de Xbox. Ah, sí, estaba padre que hay muchos. Y era del 360, ¿no? No, era del original. Sí, era del Xbox original. Sí, había mucha gente ahí cargando su Xbox. Su Xbox negro, ¿no? Aquí te dices, oh, wow, qué genial. Que creo que ahorita todos los que hayan jugado ese juego creo que ya lo habrán notado, pero en su tiempo era lo máximo. Ay, también en cuestión de gráficas, porque, o sea, no... Sí, tenía buenas gráficas, quizá ya, pero ahorita ya no, pero en ese tiempo sí era impresionante. Para lo que es el Xbox negro, o sea, realmente tú lo veías y pues, no sabía... Pero bueno, de hecho el Xbox negro... Pero de hecho el Xbox negro sí era el número uno en gráficas, porque competía contra el GameCube y contra el PlayStation 2, y el Xbox negro sí era el número uno en gráficas. Se destacó. Ajá, y bueno, sí, básicamente ese juego también sí tiene oportunidad de, si lo encuentran ahí usadito o algo... Tener la prueba, les va a gustar mucho. Es porque es un juego arcade de carros, pero a la vez sí tiene algo de realismo. Y bueno, esos son mis juegos favoritos. Halo es otra historia. Sí, pues yo también quería, pues ya otro juego favorito. Ya rápido les voy a hablar de otro, mi juego favorito. También sépase que... ¿de qué juego vale? No sé. Es que también me gusta Halo ODST, Red Dead Redemption, la franquicia de Gears. Pues hablaré de Halo Destino. A ver, pues sépase que Halo pues es una franquicia que como el 90% o 99% que de los que tenemos Xbox amamos. Entonces, algo curioso es que mi videojuego de Halo favorito es el que los fanáticos más odian. Quizá después del de Halo Wars. No, creo que el de Halo Wars sí todavía algunos sí les gusta. Pero a mí me encanta el de ODST porque fue una revolución, o sea, a lo que estábamos acostumbrados con Halo. O sea, Halo ODST fue un juego más de stealth o sigilo, porque más que nada tu personaje se movió por la ciudad y tú decidías si atacar a los enemigos o poder seguir de frente. Y encontrabas objetos que a la vez esos objetos eran flashbacks cómo llegaron allí esos sujetos y veías lo que les pasó a tus compañeros ODSTs en el pasado. Estaba muy padre porque pues era sandbox, a mí me gustan los sandbox, era un juego de stealth, me gustan los juegos de stealth. Estaba como que más oscuro, porque de hecho casi todo el tiempo estabas ahí con tu visión nocturna. Pues eso finalmente sí es un juego increíble. También las misiones eran muy de sandbox. Me gusta el juego porque es una revolución a la franquicia. Y también algo interesante es ¿cómo se llama? Que era un spin-off, o sea, no era lo que pasó mientras Master Chief estaba en Halo 3. Era lo que le pasó a la Tierra en Nova Mombasa, esta ciudad que aparece en Halo 2. De hecho sí está basada en la de Halo 3, de hecho es la 3, no la 2, es la 3. Por eso sí, eso, o sea, es un spin-off, o sea, un spin-off es como que una línea paralela a la historia, pero o sea, que van enlazadas, pues, o sea, te cuentan lo que pasó con Master Chief y a su vez te cuentan lo que ahorita pasó con el novato. Sí, está bien padre la historia, porque ahí aparece el novato y aparece tu team, que es el equipo de y aparece como después ya terminas uniéndote y al final, pero yo no me acuerdo para qué peleaban, ¿cuál era el objetivo? Era llegar a la nave. Era más que decían, agarren su flancotirador, su... así nada. Era porque iban a saltar, ¿no? La nave iba a saltar, ¿no? Al hiperespacio. Ajá, que iban a Iban a destruir Nueva Mombasa también, ¿no? No, que era, es que se quejaban por armas del árbol cáncer. Ajá, era evitar que la nave saltara al hiperespacio porque destruiría Nueva Mombasa, algo así, ¿no? No, era, de hecho sí era llegar a la ciudad nada más que salió algo mal porque la nave... La nave saltó al hiperespacio y destruyó sí, la ciudad. Sí, porque Bok le dice, oye, ¿tienes arma? Y le dice, oye, ¿para qué me va a servir un francotirador en una nave? Dice, tú solo tenla. Sí. Y eso que van bajando, que supuestamente, inesperadamente se les va. Sí, pues eso también, eso. Ahí fue la escena de Halo 3 cuando el Master Chief llega, ¿no? También a la ciudad, o alcanza a escapar más bien, ¿no? Ajá. Y también, bueno, ya después ahí la historia trata de que tratas de reunirte con tus compañeros y ya entre tus compañeros resuelven el misterio de los ingenieros y todo eso, ¿no? De pobres ingenieros, ellos no hicieron nada para merecerse eso. Sí, los trataban ahí muy mal. Y bueno, ya sí, la verdad sí que quizá también ya muchos probaron Halo ODST, pero la verdad a mí es mi Halo favorito, ¿no? O sea, pues, bueno, yo ya les dije por qué, o sea, fue un cambio en la franquicia, un cambio fresco, y a mí me agradó ese cambio. Tiene muchos elementos que a mí me agradan y tiene una historia muy interesante para mí. Pero más que nada es el cambio, que el giro que tuvo de Halo como franquicia. Y ahorita, bueno, ya por lo que he leído, por lo que he jugado y todo eso, la verdad, Halo 4 sí va a ser otra onda y muy probablemente sea mi juego favorito. ¿O no? Sí. ¿Quién sabe? Bueno, eso fue el tema del día de hoy. ¿Algo que quieras agregar? No, nada más. Nada más, sí, bueno, ahorita pasaremos ahora hacia lo que hemos estado jugando. Espero que hayan recordado también ahí con ustedes sus juegos que ya no habían tocado. Y también si tienen algunas, ¿cómo se llama? Algunos juegos favoritos, también ahí déjenlos en los comentarios. Y consolas. También consolas y ¿cómo se llama? Sí, ya también continuaremos este tema porque también me faltó hablar de Red Dead Redemption, de Gears of War como franquicia y creo que ya. Vale, ahora sí pasamos a lo que hemos estado jugando. ¿Qué has estado jugando, Brandon? Bueno, empecemos por, no sé, es que sí, estuve probando varios juegos. Zombie Driver, ese juego que acaba de salir, ¿no? Es un juego arcade que acaba de salir para Xbox 360, quién sabe si salió para Play, lo más probable es que sí. Quise probarlo porque PlayStation tiene un juego exclusivo similar, que también se trata de carros y de zombies. Sí. Y yo dije, de hecho pensé que era el mismo, o sea, dije, qué buena onda que ese juego que era exclusivo de Play lo pasaron a Xbox, como sucedió con el juego de motos, Joy Danger. Pero bueno, sí, yo dije, qué padre, a lo mejor ya salió para Xbox, pero no, el juego de PlayStation es un juego que está como, tiene la cámara en tercera persona del carro. O sea, sea una cámara como la de Grand Theft Auto o cualquier otro juego de carros. Y ahí te la pasas atropellando zombies y tiene unas gráficas muy buenas. Y este juego no. En este juego, para empezar, sí, la trama es la misma, ¿no? Un carro y zombies. Pero ahí la cámara es desde arriba. O sea, no es desde atrás, sino que desde arriba. Como Chinatown Road, como Chinatown Wars. No, Chinatown. El de Grande Foto, ¿cómo se llama? Chinatown. ¿No más Chinatown? Bueno, ese Grande Foto. Así ya está, un juego pues con la vista desde arriba, ¿no? Con vista de águila. También es de Doritos Crash. El Doritos, sí, pero eso no creo que lo conozca. Sí, entonces la vista es desde arriba y ya tienes tu carro. La trama, pues, ahí medio te tratan, o sea, para empezar el juego no es bueno. Porque, pues, cualquier medio que hable sobre zombies, no te cuentan porque salieron los zombies. Pero ahí sí tratan de contarte de que hubo una explosión nuclear o algo así y la gente se infectó y bla, bla, bla. Entonces ahí para empezar ya estuvo mal, ¿no? Luego, según tú eres un taxista y se trata de que vas salvando gente, velas en la ciudad y todo eso, y vas agarrando nitrógeno que está en las calles, lo agarras y ya lo puedes activar. También vas agarrando armas, que así pasas por el iconito del arma y automáticamente aparecen en tu carro y ya puedes disparar y todo eso. Lanzallamas y así, hay varias armas, lanzallamas, lanzacohetes, la metralleta, hay un rayo láser y ya. Eso es Zombie Driver. Es divertido, o sea, al principio como que sí dije, ah, no mames, qué decepción, ¿no? Porque pues yo pensaba que era el de PlayStation. Pero ya después cuando te lo vas jugando, la verdad sí te das cuenta de que es un juego divertido, o sea, está interesante, está arcade, ¿no? Igual y sí les va a gustar a muchos, ahí les recomiendo que lo prueben. Hay varias clases de zombies y ahí también tiene una historia y tiene varios modos de juego. Está el modo de carreras, que compites contra otros autos igual de ahí de dentro del juego. Bueno, para eso ahí puedes ganar varios carros, o sea, no solamente utilizas tu taxi. Ahí agarras estos son carros convertibles, agarras tanques y todo eso, y eso los vas desbloqueando en el juego. Uh-huh. Y a la vez esos carros se pueden utilizar en este modo de carreras que te digo, que finalmente es una dead race. O sea, corres contra otros jugadores o contra la PC. Uh-huh. En la ciudad ya apocalíptica, en un circuito. Uh-huh. Igual vas agarrando nitrógeno, armas y todo eso y vas destruyendo los otros carros y ya. Pues ahí la cámara ahí sí te ayuda, o sea, el hecho de que sea ojo de águila desde arriba también te ayuda. Está divertido también, ese modo de carreras a mí sí me entretuvo mucho. También está el modo que es como horda, que ahí te ponen en un mapa chiquito. La verdad sí es un mapa muy chiquito para... Pues tienes un carro, ¿no? Pero sí te... Y, o sea, como tienes un carro, el mapa sí se te hace chiquito. Bueno, el área que te dan para jugar, que es un área de la ciudad destruida. Es un área disque amplia. Y ahí te llegan zombies. También el modo está entretenido, o sea, sorprendentemente está entretenido. Y conforme vas matando zombies van apareciendo ítems que te van a ayudar. Pero pues cada vez van saliendo más zombies o de mayor clase y todo eso. Y bueno, básicamente eso es Zombie Driver. La verdad sí se lo recomiendo. Al principio sí me decepcionó, pero sí se lo recomiendo. Es un juego muy, muy divertido, una propuesta interesante para Xbox Live Arcade. ¿Y es completar el juego? Al principio sí cuesta agarrar la onda, pero te adaptas muy rápido. Y si ya estás acostumbrado a ese tipo de juegos de vista de águila, no te va a caer por sorpresa. Las gráficas están bien, o sea, no están ni horribles, ni están así muy buenas como para haber sido un buen juego, pero están bien. Nada más que ahí como que me entra la duda de cómo hubiera estado el juego si la cámara hubiera estado atrás, o sea, como cualquier otro juego de carros, y hubieran pulido más las gráficas para que fuera un juego interesante y muchísimo más robusto. Pero el juego está bien, ahí sí tiene su dificultad, sobre todo a la hora de querer sacar todos los logros. Sí tienen su dificultad, pero bueno, le van a invertir muchas horas, o sea, fue una gran sorpresa, me llegó una sorpresa con este juego. Porque primero pensé que era el de Play y luego cuando lo jugué me decepcionó, pero posteriormente me llevé con una sorpresa porque sí está divertido. Ahí se lo recomiendo, ¿no? Bueno, ¿otro juego que quieras? El de Counter-Strike, un arcade igual, que es multiplayer. Pero ¿cómo se llama completo? Global Defense, Counter-Strike Global Defense. Exacto. Que es el juego que salió para Xbox Live Arcade. Ajá. Hace ya un rato, ¿no? Que ya tienen mucho rato. Bueno, pero es de este año, es nuevo. Sí, es este año. No es viejito, o sea, es de este año. Bueno, de hecho el juego sí es viejito porque está basado en el de PC que salió hace un tiempo. Bueno, pero lo portearon a Xbox. Pero bueno, a ver qué te pareció el juego. Bueno, el juego En primer lugar, pues yo me decepcioné porque era de campaña pensando eso, pero realmente... No, pensabas que era de campaña. Exacto, yo pensé, así que pues, yo solito me decepcioné. Porque no conocías Counter-Strike. No, exacto. Y bueno, para todos los que juegan disparos, yo creo que han de conocer Counter-Strike. Si no, rápidamente les digo que es uno de los videojuegos más jugados. Creo que es el juego más jugado, el shooter más jugado en línea. Porque tiene un montón de usuarios en PC. Y bueno, ya, eso, vas. Bueno, en cuestión de los logros, realmente no son complicados. Realmente te lleva tiempo, o sea, es tiempo, invertir tiempo, no es complicado. Bueno, en cuestión de jugarlo, es muy simple. De lo que trata es que tienes cuatro mapas, así son únicamente cuatro mapas. No son cuatro, son seis, pero el punto que de esos mapas. Tienen su especialidad. Un mapa es únicamente para salvar rehenes, otro es para únicamente matarte entre nosotros y el otro es para un tipo tiroteo. Bueno, lo que me gustó de este videojuego es de que te da dinero mientras tú vayas matando o vayas ayudando a librar rehenes. Y ese dinero lo puedes utilizar para comprar armas y granadas, armamento, todo lo que quieras. Y pues que es por partida, ¿no? O sea, por partida, porque terminó la partida, pues el dinero no se te guarda. No. Bueno, sí, sí. Bueno, pero no, se te guarda para efectos de puntuación. Exacto, sí. Pero no para que lo puedas utilizar en otras partidas. Exacto. Bueno, el segundo punto, porque el segundo ya se me fue. El segundo es de que tienes la opción de que si alguien quieres que sea expulsado, tú tienes la votación. No es nada que, me traicionaron, lo voy a expulsar. Y luego hasta a veces nos llega a pasar la mano y dijimos, no, era nuestro mejor jugador. No, ahora ya le pones opciones, o sea que mientras estés jugando le pones opciones. Escoges el game tag y ya te dices, pues que en mi caso ADN Pizza se quiere salir. Y ya todos van a decir que sí o que no. Igual el mapa, ¿no? Que ya te aburre estar jugando hasta media hora. Pues, cambiar el siguiente mapa y ya todos van a votar que sí o que no. Está padre. Y también, ¿qué otro había? El de reiniciar el mapa. Porque no sé si a veces que en Halo principalmente, que luego comienzas y que de repente la mitad de tu equipo se salió. Y luego que salías al lobby. Luego sales al lobby cuando le hacen reiniciar el mapa. Sí, le pones ahí dice tu, bueno, supongo que es tu propio equipo porque no creo que sean todos. Dice reiniciar partida, ya bueno, igual van a votar que sí o que no. Y se reinicia la partida, ahí vuelve a empezar el juego o van a todos al lobby, o sea, ahí al menú. ¿De control? Al menú. No, nomás al inicio de la partida. Ajá, okay. Al inicio de la partida se reinicia la partida. Y obviamente te van a agregar bots, ¿verdad? Porque ustedes se ponen tus amigos. En cuestión de jugabilidad, sí te cuesta un poquito de trabajo debido a que es muy sensible y sus armas están algo medio complicadas. Realmente lo que me gustó de ese juego es su multijugador en modo... Bueno, sí es un multijugador en modo tiroteo, que ya lo habrás jugado. Sí, lo jugué, te dan un arma en un orden predeterminado y cada vez que matas a alguien con esa arma, a su vez te dan una arma mejor o diferente de cada clase, diferente. Pues de cada tipo te danza, hasta el último está lanzada, pues te van dando escopetas, luego te dan las metralletas, luego los francotiradores, luego hasta el último las pistolas. Y tienes que matar a una persona con cada arma hasta poder cambiar de, y te dan la siguiente arma inmediatamente. Y ya al final gana el que mate 25, es decir, que haya matado con todas las armas. Y supuestamente te dan el cuchillo de oro, que es el punto final, que obviamente después de matar quién sabe cuántos. 24. Sí, 24, sí, exactos. Lo matas con el de oro y tú ganas. Está divertido ese modo de juego, la verdad. A mí sí me gustó mucho. Muchos dirán, bueno, es multijugador, ¿no? Y pues, no tengo que hacer un live. Bueno, lo que tiene también es de que tiene el modo con bots. Que por ejemplo, no, de hecho cuando lo vas a jugar por primera vez te va a decir, oye, no estás listo para jugar en línea, juega con bots. De hecho te va a decir, no tienes una medalla de grado, tienes que jugar con bots. Uh-huh. Ya tienes que jugar con bots y tiene la modalidad de jugar con bots pacíficos, que no te hacen nada, simplemente llegan y tanto como los tuyos como los del enemigo, nada más se llegan a ver y ya, no hacen nada. Sí, o sea, es como para probar armas o estrategias. Y también de que si le pones en dificultad, no sé, profesional. ¿Los bots juegan super pro? Ajá, super pro. O sea, tú realmente apenas dices, ah, voy a escuchar mi chaleco. En todo ese momento ellos ya creo que ya están preparados qué táctica va a ser, porque simplemente vas caminando y ya te mataron por detrás. Sí. Y también me gusta de que si alguien te mata, te da tiempo para ver qué game tar es o cuál es su mod. También algo que me gustó es ¿cómo se llama? El tutorial, porque el tutorial es te enseña todas las armas, te enseña bien el juego. Y es un tutorial interactivo, o sea, no es así como de presiona este botón y bla, bla, bla, sino que supuestamente estás en una base y te enseñan, hay un tipo ahí que te está enseñando todas las armas y varias cosas que tienes que hacer con ellas. Y lo que me gustó mucho, es que al final ese tutorial es como está cronometrado. Ya te dicen cuánto tiempo lo hiciste, en cuánto tiempo lo hizo tus amigos, cuál es tu récord y cuál es el tiempo en el que la mayoría de los jugadores lo ha hecho. Que yo lo acabé en tiempo exacto, Sí, la verdad está muy padre el Counter Strike Global Defense. También fue una sorpresa. A mí también me gustó mucho. Nada más algo que me gustaría agregar es que este juego es para la gente que está muy clavada en... Pues en que es muy hardcore, en juegos de disparos. Porque la verdad sí, van a sufrir mucho de líneas y son prácticamente super novatos. Y cuesta mucho trabajo agarrar la onda, pero ya cuando la agarra la onda, ese juego es hardcore. Y bueno, todos esos modos que tú dices de puntuaciones, de expulsar jugadores y todo eso, Counter Strike, o sea, son pioneros en multijugador en línea, o sea, ellos saben lo que hacen. Y de verdad, tengan por seguro que van a tener una experiencia muy grata en multijugador, porque ellos son pioneros. Por favor, es el juego número uno de disparos a nivel mundial en línea. Entonces, que no es una sorpresa que sea un juego bueno. Porque ellos son pioneros, los que hacen Counter Strike. Y este juego está bien, o sea, llega a Xbox Live. Pues Xbox Live es una comunidad inmensa. Y ahí lo pueden probar, cuesta 1200 Microsoft Points. Sí, está un poquito caro, pero pero lo vale porque es un juego bueno. Como ya les dije, o sea, es para hardcore. Y si no son hardcore, también pueden jugar con vos todo el tiempo. También puedes hacer personalizadas, ¿no? Con tus amigos. Sí. Ahí está, también puedes hacer personalizadas para divertirse un rato. Y los logros salen en todos los tipos de partida, ¿no? Sí, todos. Bueno, excepto el bot pacífico, obviamente, ¿verdad? Ah, sí, con el bot pacífico no sacan logros. Y bueno, si dudan mucho del juego, pues descargan la demo. Algo que me encantó de la demo es de que te da tu tiempo, creo que es una hora, si no me equivoco. Sí, creo que 45, una hora, algo así. Lo que me gustó es que lo puedes explotar a tu manera, o sea, puedes jugar en modo multijugador con tus amigos. Sí. De todas maneras, obviamente no vas a sacar logros, pero lo vas a explotar al máximo, o sea, realmente como si tuvieras el juego completo. Exacto. O sea, no se limita. Y pues es un juego excelente, recomiendo que lo compren, y si no, tampoco. Es su decisión. ¿Y algo más que quieras agregar? No, pues ya rápido pasamos a otro juego. También jugué The Walking Dead. Este juego desarrollado por Telltale Games. Está en el App Store, está en iPod, bueno, obviamente. Está en Xbox Live, está en la computadora. Creo que también está en PlayStation. Y bueno, este juego The Walking Dead, pues es un juego basado en la serie, ¿no? No está basado en los personajes que son protagonistas de la serie, pero está basado en la historia, en el mundo post-apocalíptico creado por los cómics. Walking Dead, pues para empezar, The Walking Dead es algo que se puede explotar muy bien, porque no sigue una trama, o sea, finalmente puedes crear cualquier cantidad de tramas. O sea, está la trama de los cómics, que a su vez es la de la serie, que habla sobre Rick y compañía, cómo sobreviven, ¿no? Luego está la trama de los web episodios, que tratan de ¿cómo se llama? Del zombie de la bicicleta que aparece en el primer capítulo. Luego está el videojuego de Telltale Game, que trata sobre otro protagonista. Se me olvidó el nombre, pero es uno negrito, ¿no? Es el que jugué. Sí, y bueno, esa es otra historia, ¿no? Pero finalmente todas estas historias están dentro del universo de Walking Dead y de alguna manera se intercalan, o sea, tienen algo que ver. Y bueno, esta historia más bien el juego de The Walking Dead. Pues es un juego de point and play. Sí, creo que se llama el ahorita les investigo. Mientras habla algo. Bueno, de Walking Dead, Tú también lo jugaste, a ver, dime qué onda. Pues a mí, pues como dices, ¿cómo le llamaste? Ahorita. Bueno, el punto es de que, bueno, a mí en lo personal, a mí para. Por el Xbox, para mí. Sí. No me gustó. Porque, o sea, realmente yo pensaba que era algo más, así, más acción y todo, o sea. Sí, porque más bien tú no conocías, o sea, no sabías a lo que ibas. Ajá, o sea, realmente no, a mí no me gustó, yo pensaba que era más, un poco más de primera persona o segunda persona. Sí, o sea, que era un juego de acción. Ajá, y dije, ah, pues voy a disparar más, pero no resulta que es ese de que te subes, te esperas y tomas una decisión y todo eso. Sí, a ver, aquí que... En gráficas me gustó. No porque sean muy buenas, sino el estilo. No es sé. Cel shading, es como de caricatura. Exacto, o sea, sí me gustó mucho. Y bueno, ya, a ver, el género. Ajá. Es point and click. Ah, ya. Es este género que es así como te ponen en un escenario y tú no. Bueno, en este caso sí puedes mover al personaje, pero tú no controlas sus acciones. Salvo, no sé, acercándote a una lata de refresco, aprietas un botón, ahí tienes varios botones, no sé, patearla, recogerla, o observarla. Tomarla, o observarla, y así, ¿no? Y también cuando te salen los zombies, allá tú ya decides si los quieres patear, si los quieres, empujar, o algo así, al igual, y ya, bueno, es eso, ¿no? Y luego también está la parte de juego de rol, que es con los personajes, que depende, o sea, tú conoces a personas y ahí puedes escoger el diálogo, y el diálogo tiene repercusión en el futuro, es decir, o sea, de toma de decisiones y finalmente las decisiones que tomes. Y finalmente las decisiones que tomes tienen repercusión, no sé, bueno, no, sí, es de toma de decisiones, pues ahí ustedes entenderán. Y bueno, ¿por qué cuando quieres tomar una decisión, como tú dices, te aparece una barra de tiempo? Yo siempre cuando sea rápido, no sé. Ah, pues para que no te tomes tu tiempo pensando y también como que ponerle más picor al juego, ¿entiendes? O sea, sí. Pues para... Pues sí, o sea, pues para que el juego no para que las decisiones que tomes sean así como que te presione el juego para querer disque tomar la decisión correcta, pero pues la verdad yo para jugarlo, como que me metí en el papel del personaje y respondí lo que yo hubiera respondido si hubiera estado con él. Y bueno, sí, finalmente eso es juego, o sea, tú dices, no sabías, pensabas que iba a ser acción, así, matar zombies. Yo, como yo ya sabía, yo conozco a Telltale Games ha hecho juegos, hizo el de Jurassic Park, hizo el de Volver al Futuro, que el de Volver al Futuro prácticamente es como la película de Volver al Futuro 4. Ajá. Y ahorita está desarrollando, bueno, más bien creo que ya terminó de desarrollar, lo está desarrollando, de The Walking Dead. Y finalmente Telltale Games, todos sus juegos son de point and click. Uh-huh. No, point and play, que me va. Point and click, sí, point and click. Que en fin, es esto, o sea, de que tú ves algo en la pantalla, le das clic y ya interactúas con este objeto, pero no es de acción ni de controlar directamente las acciones de tu personaje. Y bueno, aquí un detallito que me gustó fue de que puedes tener la opción de si quieres ayudar en cosas que puedes tocar o no tocar, sino que, por ejemplo, no sé, que si va, como dices, con la lata, ¿no? Puedes poner la opción para que te ponga un puntito azul, para que veas que con ese objeto se puede interactuar y hacer todas las cosas, o puedes quitar esa opción para que tú tengas más experiencia y busques el objeto con el que puedas o no interactuar. Exacto. Sí, también es como una ayuda. Y bueno, ahora sí que el juego, si pueden bajar cualquiera de las demos para cualquier plataforma que ustedes quieran y ya formarse su propio criterio, ¿no? Pero a mí me agradan mucho los juegos de point and click y ya sabía que este juego era de eso. Y pues sí me gustó eso de tomar decisiones, me gustó el hecho de que fueran otros personajes, otra historia. Me gustó que bueno, no es muy largo, pero sí te entretiene por horas porque como pues ahí son varias decisiones y por ende varios posibles desenlaces. Uh-huh. Ahorita, bueno, es un juego que está siendo lanzado por episodios. Ahorita nada más falta que publiquen el episodio número 5. Y yo personalmente ahora sí que ya comprarlo completo, me voy a esperar a que salga una recomendación propia si ustedes también quieren jugar todos los episodios. Me voy a esperar a que salga la compilación que va a salir en un disco, todos los episodios para Xbox 360. No sé si para PlayStation lo haya, pero por lo menos para Xbox sí está confirmado que va a salir la compilación de todos los episodios en un disco. El juego está muy bueno ahí, de verdad pruébenlo. Pues ya The Walking Dead yo apenas le entré a este universo porque sí escuchaba a la gente, ¿no? Ah, que The Walking Dead y todo esto. Pero sinceramente a mí nunca me llamó la atención porque no quería ser poser, porque era como que algo muy mainstream, ¿no? Y la verdad yo así de, no, pues como que para qué, ¿no? y siempre estaba de payaso, de no, nunca me interesó así verla, o sea, tampoco me hubo alguien así que me dijera, oye, te la recomiendo, pero sí escuchaba de la serie. Y pues ya fue hasta que poco, pasaron, van a transmitir los episodios por Canal 5, ahorita acaba de terminar la primera temporada. Y ahí fue cuando dije, no, la verdad está muy padre, sobre todo ya cuando vi el primer capítulo, me encantó cómo empezó, me recordó a cómo empezó el juego de Dead Island. Así de que pues tú te duermes un rato y ya cuando despiertas ya llegaron los zombies y tú no sabes ni qué onda, ¿no? Dice, si no han visto la serie, se la recomiendo. Está llena de clichés, no es ni por mucho la mejor historia de zombies, pero está buena, palomera, ahí tiene lo suyo. The Walking Dead es una muy buena historia. Ahí, si ustedes saben, fue empezada por los cómics y ahorita ya está, ya tiene muchos desenlaces, pero sí, la verdad, les recomiendo la serie. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Más que otra, es que tiene luchas, que está genial, porque pues tú me dices que otra que en el primer capítulo, ¿cuántos zombies dijiste que tenían importancia? Ah, pues en el primer capítulo de la bicicleta, pues salieron los web episodios que hablan todo sobre ese zombie. Luego aparece un zombie que es el que sale, que baja del camión. Ajá. Ese zombie tiene algo que ver, porque lo he visto en varias imágenes. Y también he dicho, muchos zombies también tienen su propia historia. Sobre todo, por ejemplo, tiene muchas lagunas. Y eso es algo interesante porque a mí me gusta mucho eso, así como que te dejen con el misterio. Está qué le pasó a ese negrito y su hijo. Está qué le dijo el doctor a Rick en el oído cuando explotó la CBC. Está qué le pasó a ese sujeto que se cortó la mano, que por cierto va a salir en la tercera temporada. Y así. No. Y bueno, tú dices que tú esperabas que el juego de Telltale fuera de acción, ¿no? Ajá. Pues te tengo una buena noticia. Ahorita en este momento está en desarrollo un juego de acción. Ajá. En primera persona de The Walking Dead. ¿En serio? Sí, habla sobre la historia. Bueno, a ver, tú habla, no sé. Ajá. Habla. Bueno, pues yo aquí, ¿cómo es que va a salir la de Walking Dead en primera persona? A ver, espera. Ah, mira, aquí estoy viendo que va a haber más, mira, van a salir más series de The Walking Dead. Ahorita en el 2012, la serie web que te digo del zombie de la bicicleta. Luego está... Ah, es el juego que te digo, Survival District. Uh-huh. Este juego, es un juego de shooter en primera persona. Y trata sobre la historia, a ver, déjame ver quiénes son los protagonistas. Trata sobre la historia de dos tipos. Está el... ¿Cómo se llama? El que se corta la mano. No sé. Bueno, también está todo gordo. Creo que No, este no. Tipo no. A ver, Lauren Cohan, no. Jeffrey the Moon. ¿Ese quién es? ¿Es el viejito? Creo que sí. A ver. Sí, es el viejito. No, entonces es John Bethram. Dejen que cargue. No, es el amigo de Polly. ¿Es amigo de Polly? Sí. A ver, entonces. Darryl Dixon. Ah, creo que es él, ¿no? Darryl Dixon. Sí, creo que sí, sí. Sí, ándale, él, Darryl Dixon. Ajá. Es el cazador. Ajá. El hermano del que se corta la mano. Ajá. Él va a ser el protagonista del juego de acción de The Walking Dead que va a salir. Sí. Entonces va a estar chido, porque de hecho el videojuego se va a tratar de todo lo que vivieron ellos cuando salieron los zombies y bla bla bla, hasta que llegaron con los supervivientes, o sea, contra el grupo con el que están. El del campamento, ¿no? Sí, el campamento. Y sí. Entonces pues sí, él está interesante, ¿no? Porque él es como que frío y acá es un cazador y tal vez para y todo eso. Tiene su papel. Sí, y está bien que hayan hecho como que un spin-off de la serie y te cuenten su historia de él y de su hermano, porque también su hermano va a tener participación. El juego trata sobre eso, puedes conocer más gente y unirla a tu crew, pero también a su vez tienes que cazar para conseguirle alimento para la gente que uniste a tu crew, pero también puedes decidir no hacerlo, pero pues la ventaja es que también vas a tener más hombres para pelear. No he visto animales en Walking Dead, o sea, no se ve que ellos hayan sido infectados. No, los animales no se infectan, pero pues la mayoría fueron comidos por zombies. Bueno, sí. Bueno, así, y aparte de eso, ¿a qué más? Ah, sí, y el juego va a tener, cosas así de la serie, porque, por ejemplo, tú tienes que conseguir elementos y todo eso, y ya sabes, ¿no? Al estás atrapado en un lado, puedes hacer que se active el alarma de un carro hasta la otra calle para poder llamar la atención de los zombies y aproveches para escapar, o algo así. Está padre, ¿no? Es así como que de supervivencia y ya va a ser más de acción, algo lo que tú querías, ¿no? Sí. Genial. Bueno, ¿algo que quieras agregar a esta de The Walking Dead? Pues no, pues que sea excelente el juego y tiene varias modalidades y varias historias que muchos, me imagino que varios que tendrán preguntas en Walking Dead, pues ahí van a tener sus respuestas. ¿Respuestas? Ajá. ¿Cómo? No sé, como ahorita que acabas de mencionar. Ah, sí, ya, sí, es todo lo... También de los Exter, que sí se les puede llamar, de los zombies. Ajá. Pues pongan atención si son muy, adictos a eso, a saber mucho, que tengan conciencia. Sí, ahí está bien, o sea, la verdad The Walking Dead no es una serie así como, sí está sobrevaluada, pero no es una serie mala, ahí se la recomiendo para los que no la vean, y pues bueno, para los que ya la vieron, pues ya se ven aquí en Walking Dead para rato. El videojuego está bueno, ahí si les gustan los juegos de point and click, y el video ya próximamente saldrá el juego de acción. Okay. Bueno, ya es todo por el día de hoy. ¿Qué? Quiero comentar un tema rápido. ¿De Grand Theft Auto 5? No, de Paul McCartney. Ah, sí, bueno, ya habla. Bueno, ahorita pues aquí mi amigo Pido me quiere gritar, pero no. Lo que quería decir hace dos podcasts, que es el de Paul McCartney. Hace dos podcasts estuvo Chan. Sí, por eso. El de ayer y el de ayer. No, Ah, bueno, más bien hace tres. Sí. Bueno, el punto es de que Paul McCartney va a ayudar a Bungie, el creador de Halo. Dicen que va a hacer las canciones de un juego llamado Destiny. Va a ser género shooter y ciencia ficción. Realmente no se conocen los detalles, pero ¿cómo se llama? Sí se rumora o se dice. Realmente no está así confirmado, así ¿qué? fijo. ¿Qué? Lo de Paul McCartney que está ayudando a Bungie. No, sí está confirmado. Paul sí. McCartney puso un tweet. Bueno, sí está confirmado. Está ayudando a Bungie. En el videojuego de... ¿cómo se llama? De Destiny. ¿Sí? Destiny. Es un juego que está haciendo... Se llama Destiny. Es, como te digo, género shooter y ciencia ficción. Sí, que está haciendo Bungie con Activision. Ajá. La verdad a mí no se me hace una historia así muy buena. Porque Paul McCartney no tiene experiencia creando soundtracks de videojuego ni creando música ambiental. Pero pues, es un honor. Es el músico más grande que sigue con vida. Sin embargo, no tiene experiencia haciendo eso, o sea, la verdad a mí no es una noticia que me emocione. Tal vez si dijeran que John Williams está componiendo el tema, pues ya todavía dijeras, no, pues que los está ayudando, ya dijeras, no, pues sí, va a ser un super juego, pura gente de calidad. Pero pues es Paul McCartney, Paul McCartney hace grandes baladas, grandes canciones y todo eso, pero... Lo que me gustó del comentario de Paul McCartney, que con eso me reanimó a escuchar más canciones de él, fue de que en su Twitter y en su Facebook comentó que puso un comentario que dijo: es un honor estar donde crearon Halo. Así es, él está grabando donde crearon Halo, o sea, no en un estudio de sí. California, sino donde se creó exactamente Halo 1. Eso está en su matriz de Halo. Ah, pues sí está bien, pero pues, por ejemplo, yo te digo, o sea, John Williams es un maestro compositor. Y si ese tipo dijera, no, ese tipo está trabajando con Bungie para un nuevo videojuego, ahí sí es algo increíble, una gran noticia. O sea, John Williams hizo Tiburón, bueno, el tema de Tiburón, el tema de las Guerras de las Galaxias, el tema de E.T., el tema de Superman, el tema de Indiana Jones, el tema de Parque Jurásico, el tema de Harry Potter, entre otros. O sea, él es un maestro compositor. Sí, pero no hay nada como tener a un maestro como dices de la música. Sí, pero Paul McCartney no tiene experiencia creando. No le veas el lado de que no tiene experiencia, sino que está apoyando. O sea, no es con alguien de experiencia que digo, les voy a echar. Si no fue alguien así que nada más dijo, les voy a echar aquí los videojuegos, alguien que se aventuró a crear algo que pues no lo ha hecho, no tiene experiencia. Sí, pero no fue Paul McCartney del que dijo, pues, ¿qué han hecho vos? ¿Qué hacen? Ah, está chido, yo los voy a ayudar. No, pues obviamente ellos lo contrataron, pero... Sí, pero... O sea, sí es un personaje, es el mejor el artista más grande con vida y todo eso, pero no, no siento que sea apropiado. No, no siento que sea un motivo como para que el nuevo juego de Bungie sea levante más hype o algo así. No tienes fe, por... No. Y bueno, pasamos a leer los comentarios. A ver, por aquí tenía unos cuantos. Esperen. Ah, sí, ya rápido. Dice Charlie Hook, hablemos de Halo. Ya estuvimos hablando de Halo. Creo que ya están empachados de Halo. Y bueno, eso sí, ya es todo. Ahora sí. Ahí si tienen cualquier duda, comentario, sugerencia, queja, situación amorosa que quieran compartir, lo que sea. Estamos aquí para ustedes. Dejen su comentario o su correo en ludenbg@gmail.com o en mi Twitter, @brank-28. Suscríbanse al canal de YouTube. Y también pueden suscribirse en iTunes para que cuando subamos un nuevo capítulo les llegue hasta su dispositivo o cualquier otra cosa. ¿Hay algo más que quieras compartir? Pues no, eso sería todo. Nada más like al podcast si les gustó. Sub en Facebook para más información. Y eso sería todo. Gracias, así que nos vemos. Hasta luego. Bye.